de la luna. Yo no lo puedo saber, solo lo sabe la luna. Nunca lo descubriré. Tal vez tomaste venganza porque te decepcioné. Con mi mentira sin gracia, con mis engaños sin ley. Solo lo sabe la luna, que desde el cielo te ve. Ella se guarda el secreto, no se lo preguntaré. Yo no lo quiero saber. Y apagaste el celular, 10,000 llamadas perdidas.